el soberbio aspecto de Cartabó. Cartabó dormía con un cartón cada día. Cartabó y su suceso. Otro día, por poco aplasta una vieja. ¿Y por qué? Porque Cartabó dormía. ¿Quién daría tiempo a Cartabó para despertar? ¿Sería su vecina María? En el entorno de Lucas Salero, todo parecía coincidir. Por supuesto, Cartabó había hecho todo lo posible. Había hablado aquí y allá, removiendo la arena movediza. ¿Y qué encontró? La admiración de su hermana Jesusa. La luz era sonido. Y los peces del río se comían su periódico. Nada más. Tanto es así que siguió su desfasada trayectoria. Su actual soberbio aspecto.